Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con nuestro 10º programa de la temporada, en el que derribaremos muchos mitos sobre la salud mental. En breve arrancamos. Escuchando Dando la Vuelta, en las ondas libres de Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Como siempre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, los lunes de 6 a 7, mediante el directo de la radio o mediante el streaming de la web. Si no nos escuchas en directo, puedes hacerlo las repeticiones que hay durante la semana, y si no, puedes esperar a que subamos el podcast a la web de la radio, radiotopo.org, y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he dicho, este es el 10º programa de la segunda temporada, y hoy nuestros protagonistas nos van a contar un poco sobre varios temas de salud mental, y lo más importante es que con esto quieren derribar mitos que hay en torno a este tema. Así que vamos a ir presentándolos. Guillermo. Buenos días, tardes o noches. Seguro que todos habréis visto o leído películas con personas que tienen enfermedades mentales. Y salen siempre como asesinos, malos y gente poco deseable. Hoy vamos a hablar de la salud mental, ya que se ha puesto de moda hablar de esto acerca del confinamiento por la pandemia del COVID, ¿no? Todo el mundo habla a raíz de eso de salud mental, algunos a veces bien, otras veces a veces sabiendo, otras veces ignorando el tema, pero todo el mundo habla más, ¿no? Así que, como bien ha dicho Jorge al principio, hoy lo que vamos a hacer es derribar mitos acerca de las condiciones mentales. Dicho esto, doy paso a mis compañeros. José María. Saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, tenemos la intención de arrojar un poco de luz sobre los problemas relacionados con la salud mental. Queremos aprovechar este día precisamente porque estamos ya muy cerca de la celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger, que tendrá lugar el domingo 18 de febrero. Ya sabemos que este programa se hace los viernes, así que pasado mañana pues se celebra ese Día Internacional. Ciertamente, el hecho de que haya un Día Internacional para celebrar algo relacionado con un determinado síndrome ya es un progreso en relación con el pasado. En otros tiempos, este tipo de peculiaridades mentales se ocultaban, y muchas veces los familiares del paciente eran precisamente los familiares de la persona afectada, mejor dicho, eran los más interesados en ocultar este tipo de situaciones. Hoy en día, cualquier peculiaridad mental que tenga una persona relacionada con su salud mental, cualquier tipo de problema que le afecte, se tiende a ocultar cada vez menos, porque creemos que estamos viviendo en una sociedad cada vez más tolerante y cada vez mejor informada, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, eso sin duda. Y para cerrar tenemos a Pablo. Hola, buenas tardes. Hoy me gustaría romper con el procedimiento habitual que hacemos aquí los viernes y leer un manifiesto redactado hace unos días por la Confederación Asperger España, en el cual habla del síndrome de Asperger y otros TEA. El manifiesto del Día Internacional del Síndrome de Asperger, que es el 18 de febrero de 2024, es decir, como han dicho mis compañeros, dentro de dos días, pues dice lo siguiente. Este 18 de febrero de 2024, Asperger España, junto a todas sus entidades federadas, hacemos del Día Internacional del Síndrome de Asperger un día de celebración de la diversidad y también de oportunidad para poner en el foco a las personas Asperger, TEA y sus fortalezas o dificultades, a menudo invisibles a pesar de que la opinión pública y los medios de comunicación se han hecho eco de la realidad que rodea el síndrome de Asperger y proliferan gran cantidad de artículos, libros, series y películas dirigidas al gran público. Es cierto que las personas Asperger pueden ser grandes capacidades, muchas de ellas sorprendentes y contradictorias. Destacan por su memoria y el procesamiento fino de detalles vetados para muchas otras personas. Por ello, su rigidez comportamental puede ser canalizada con éxito a través del buen uso de los intereses absorbentes característicos del Asperger en muchos campos del mundo laboral, convirtiéndose en trabajadores esforzados y cumplidores. Y es que es igualmente cierto que la gran mayoría de las personas con síndrome de Asperger han sufrido en algún momento acoso escolar o laboral por vivir condiciones a una diferencia que les identifica y distingue del resto, y que sus esfuerzos para comprender un mundo ajeno dejan profundas y a veces devastadoras huellas en su experiencia vital. En este día celebramos la oportunidad de contar en nuestro entorno con ciudadanos y ciudadanas que, más allá de un diagnóstico concreto, son personas originales, creativas y muy valiosas, con mucho que aportar. Por lo tanto, es imperativo llamar a una mayor implicación de las administraciones, centros educativos, empresas y sociedades en general como agentes necesarios para generar un cambio que facilite el camino de la inclusión y la participación. Vale, pues después de haber leído el manifiesto, el programa es vuestro, no sé quién quiere empezar a hablar y nada, todo tuyo, Guillermo. Vamos a comunicar a una persona con síndrome de Asperger, ya que empezamos por esto, ya que voy a ser breve porque evidentemente solo esto es la primera parte contratante, como dice Groucho Marx. Tiene dificultad para atender la comunicación no verbal, gestos, expresiones faciales, tono de voz, etc. Y los mensajes sutiles que se transmiten a través de este canal. Puede hablar durante mucho tiempo de sus temas de interés, pero tiene dificultad para saber cuándo terminará la conversación. Le cuesta elegir los temas de los que hablar por hablar. O tener una charla social con otras personas. Es muy literal. Comprende el lenguaje según el significado exacto de las palabras, por lo que muchas veces no tiene las bromas, los chistes, las metáforas o los sarcasmos. Su expresión verbal es correcta, pero a veces utiliza el lenguaje de manera muy formal, siendo demasiado preciso, técnico e incluso beate. Dicho esto, y como no quiero hacer Francisco Bray y hablar de mi libro, doy paso. Pues yo quiero insistir en lo que ha dicho Guillermo en relación con el síndrome de Asperger, porque yo desde muy pequeño tuve algunas experiencias que están relacionadas precisamente con esas formas de expresión que él ha mencionado. Es decir, yo recuerdo que había personas que me decían que utilizaba un lenguaje que parecía propio de los libros, no de la vida cotidiana, o personas que me decían que hablaba de temas muy intelectuales y que eso podía aburrir o que podía cansar a la gente. Entonces esto es algo que yo he conocido por experiencia, en mi caso concreto. Y bueno, aquí podemos hablar del síndrome de Asperger, pero también podemos hablar de otro tipo de peculiaridades mentales. Digo peculiaridades porque realmente es muy difícil encontrar una palabra para describir lo que sucede con las personas que se apartan del comportamiento convencional de la mayoría de la sociedad. Peculiaridades es quizá la palabra más, la palabra menos agresiva que se puede utilizar, porque en el pasado se usaron palabras como enfermedad mental, trastorno, etcétera, etcétera. Palabras que realmente no hacen ningún favor a la persona que está aquejada de algún síndrome o de alguna peculiaridad mental. Por otra parte, hay que decir que cuando los psiquiatras se relacionan con los pacientes de cualquier sean de cualquier tipo, con pacientes que tienen esquizofrenia, psicosis o cualquier otra peculiaridad calificada por los psiquiatras como un trastorno mental, sucede que muchas veces los psiquiatras usan un lenguaje que es extremadamente difícil de entender, no solo para el paciente del psiquiatra, sino para cualquier persona que tenga contacto con ese psiquiatra. Vamos a poner un ejemplo. Hay mucha diferencia entre el lenguaje que utiliza un matemático y el lenguaje que utiliza un psiquiatra. A un matemático, por ejemplo, le preguntas ¿qué significa raíz cuadrada de 2? El matemático te dirá, es un número que multiplicado por sí mismo nos da el número 2. Un matemático utiliza siempre un lenguaje libre de ambigüedades, lo más breve posible, lo más conciso. ¿Qué sucede con los psiquiatras? Que muchas veces hacen definiciones de conceptos que utilizan con frecuencia que dan lugar a muchas interpretaciones subjetivas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando un psiquiatra utiliza la palabra alucinación? Alguien le puede preguntar, ¿qué quiere decir usted con alucinación? El psiquiatra dirá, una alucinación es una percepción sin objeto. Bueno, esa definición realmente no vale para nada. Cuando una persona está durmiendo, tiene un sueño y tiene percepciones sin objeto. Ve edificios, ve personas, ve plantas y animales y en ese momento tiene los ojos cerrados. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un sueño, una experiencia onírica y una alucinación? El lenguaje de los psiquiatras y de los psicólogos se caracteriza por esa falta de concreción y por esa tendencia a la ambigüedad. Igual que hemos hablado del síndrome de Asperger, podemos hablar de otras situaciones muy diferentes. Yo recuerdo el caso de un hombre que tenía un diagnóstico de un trastorno emocional, de trastornos depresivos. Le habían hecho varios diagnósticos diferentes y me dijo, estoy preocupado porque mi psiquiatra me ha dicho que yo tengo alucinaciones. Y le digo, pero bueno, tú ves imágenes que no ve nadie más. ¿Oyes sonidos que no oye nadie más? Y dice, no, es que tengo ideas muy raras. Y le dije, no, eso no es una alucinación. Y él dijo, mi psiquiatra me ha dicho que tener ideas extrañas es lo mismo que tener alucinaciones. Bueno, pues desde ese punto de vista, no sé, la palabra alucinación podría significar cualquier cosa. Entonces, bueno, si una persona con síndrome de Asperger se expresa de una manera un poco extraña, un poco inusual, habría que decir, bueno, ¿y cómo se expresa un psiquiatra cuando habla con el paciente o cuando habla con los familiares del paciente? Aquí habría mucho que decir, pero bueno, no quiero extenderme más después de poner estos ejemplos. Pues efectivamente, el Asperger, hemos avanzado mucho en la comprensión del Asperger, pero todavía nos queda un camino largo por recorrer. El Asperger, de hecho, y con lo que ha hablado mi compañero, hasta hace medio siglo, más o menos, hasta los años 60 o 70, se llamaba esquizofrenia infantil. No es ninguna exageración, es la definición oficial del Asperger como esquizofrenia infantil. Después, en los 80, eso como ya hablamos en el primer programa de Asperger que hicimos en este programa, se acuñó el término síndrome de Asperger en alusión a Hans Asperger, el famoso pediatra de la Austria anterior a la Segunda Guerra Mundial, que, como ya dijimos, tenía un pasado bastante turbio. Pero el caso es que el uso del término esquizofrenia para definir originalmente al Asperger ya es un indicativo de cómo cómo esa asociación de palabras, de cómo se le considera. Recordemos que hace medio siglo era algo frecuente. Y bueno, de hecho, los esquizofrénicos claramente están peor. No quisiera hacer una comparación falsa, pero la esquizofrenia y el Asperger tienen aspectos en común que mucha gente ha asociado, a veces de manera varias veces de manera errónea entre sí, que mucha gente esquizofrénica de verdad pues se les ha acuñado el, acusado de ser Asperger y viceversa, muchos de Asperger también de ser esquizofrénicos. En algunos otros casos eran ciertos, ambas era cierto, pero en los más de los casos eran equivocaciones inocentes o no tan inocentes por parte de los psiquiatras. Bueno, luego hablaremos, profundizaremos más sobre las semejanzas entre esquizofrenia y Asperger. Después de estas primeras pinceladas sobre el síndrome, vamos a escuchar la primera de las tres canciones del programa, que nos va a servir para introducir al siguiente bloque. La canción que vamos a escuchar se llama Paranoid y es del grupo Black Sabbath, una banda británica de los 70, pionera del heavy metal, junto con otros grupos emblemáticos como Deep Purple o Led Zeppelin. Para el nombre definitivo de la banda, Black Sabbath, se inspiró en una película de terror de Boris Karloff que se proyectaba en un cine frente al local donde ensayaban. Al ver el éxito de las películas de terror, decidieron centrarse en crear su equivalente musical. La letra de la canción Paranoid, su segundo gran éxito, habla de cómo se siente una persona que cree que está perdiendo la cabeza porque no para de pensar y no es capaz de encontrar ningún pensamiento feliz, y pide ayuda a quien le escuche para que le enseñe a encontrar esos pensamientos felices. El final es pesimista, ya que termina diciendo a quien esté escuchando sus palabras que sea feliz, porque para él ya es demasiado tarde. Bueno, pues pasemos entonces a escuchar ya Paranoid de Black Sabbath. Bueno, pues después de haber escuchado esta canción, vamos a seguir hablando, en este caso ya no del síndrome de Asperger, sino de una variedad de términos, de etiquetas que usan los psiquiatras para calificar a sus pacientes. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que tiene cierta familiaridad con palabras como esquizofrenia, psicosis, trastorno de personalidad, trastorno bipolar. Realmente hay un vocabulario tan variado que se hace muy difícil definir todos estos términos en poco tiempo. Lo que sí me gustaría decir es que, siguiendo con un comentario que he hecho antes, muchas veces resulta difícil para el paciente entender el lenguaje que usa el psiquiatra. Además, en relación con los diagnósticos elaborados por los psiquiatras, hay que decir que hay una gran dosis de subjetividad por parte del psiquiatra, sobre todo cuando el psiquiatra se ve forzado a hacer un diagnóstico en muy poco tiempo. Hay una gran diferencia entre el hecho de acudir a la sanidad pública del Estado y el hecho de acudir a una consulta en privado con un psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ustedes dirán, en primer lugar, el poder adquisitivo del paciente, es decir, no es nada fácil pagar lo que piden los psiquiatras en una consulta privada. ¿Qué sucede con las consultas que se tienen con los psiquiatras de la Seguridad Social? Bueno, son gratis, pero sucede muchas veces que el paciente entra en la consulta y tiene unos pocos minutos para exponer lo que le sucede. Y el psiquiatra está obligado a escribir un diagnóstico basándose en una conversación muy breve con el paciente. Entonces ahí entra como un factor muy importante la falta de tiempo del psiquiatra, la dificultad del paciente muchas veces para expresar sus experiencias delante de ese psiquiatra que tiene que hacer el diagnóstico, y muchas veces sucede una cosa curiosa, y es que inmediatamente en la primera consulta ese psiquiatra de la Seguridad Social, me estoy refiriendo a la Seguridad Social del Estado Español, naturalmente, hace una prescripción, es decir, escribe una receta, firma una receta y le dice al paciente, usted tiene que consumir esto. Es una situación bastante, vamos a decir, llamativa. Es decir, los fármacos recetados por los psiquiatras siempre tienen algún tipo de efectos secundarios en el cuerpo del paciente. Unos efectos secundarios que varían mucho de unas personas a otras y que en algunos casos son bastante imprevisibles. Entonces, bueno, tal como hemos dicho ya al principio del programa, queda todavía mucho camino por recorrer en lo que se refiere a la atención sanitaria a las personas que están aquejadas de cualquier tipo de problema mental. Lo que estamos diciendo ahora sobre la falta de tiempo para hablar con el psiquiatra en la Seguridad Social, o sobre la manera arriesgada de escribir el diagnóstico o de hacer una prescripción, pues es solamente una pequeña parte de un problema que existe desde hace años y que desgraciadamente no parece que tenga una fácil solución. En fin, después de decir esto, dejo paso a los demás. Bueno, pues voy a definir lo que es la esquizofrenia. Viene el griego clásico, dividir, extendir, hendir, romper, entendimiento, razón, mente. Es un diagnóstico psiquiátrico que abarca un amplio grupo de trastornos mentales crónicos y graves, caracterizando a menudo por conductas que resultan anómalas para la comunidad y una percepción alterada de la realidad. Alucinaciones que decíamos a ti todo esto. La esquizofrenia causa además alteraciones en varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente en las de las consecuencias de la realidad, y una desorganización neuropsicológica más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas, y una significativa disfunción social, otra vez el tema de las relaciones sociales. Entre los síntomas frecuentes están las creencias delirantes, pensamiento confuso, alteraciones auditivas, reducción de las actividades sociales y o aislamiento. Por eso decimos que el tema de la falta de relaciones sociales lo puede relacionar con el TEA, ¿no? El concepto de esquizofrenia tuvo un amplio origen histórico en el término demencia precoz. Principalmente el primero en tenerla fue Benedict Morel, a mediados del siglo XIX. Luego ampliaremos sobre cuestiones de psiquiatras en relación a la psiquiatría histórica. Luego hablaremos de la historia de la psiquiatría, pero yo ya digo esta pincelada. En 1898, Emil Carré-Spleen deslindó dentro de la demencia precoz varios trastornos como la hemiferia y la catatonia. Precisamente, debido a la posibilidad de múltiples combinaciones de síntomas, se ha sugerido que la esquizofrenia serían varios trastornos y no uno solo. Por este motivo, Ernst Belter, cuando acuñó el nombre en 1908 y al siglo XX, prefirió usar el plural psilosopedias para referirse a esta patología. A pesar de su etimología semejante, la esquizofrenia no es lo mismo que el trastorno de identidad asociativo, el trastorno de personalidad que luego hablaremos, con el que se confunde frecuentemente. Existe una amplia variedad de modelos categoriales y dimensionales que trata de abordar y explorar los síntomas de la esquizofrenia y su diagnóstico. Dicho esto, si quiere Pablo comentar algo más, le dejo paso. Pues, me gustaría decir que esquizofrenia, en realidad, hay varios tipos de esquizofrenia. Es decir, el rasgo más habitual, más casi caricaturesco de la esquizofrenia es lo que se llama esquizofrenia de alta intensidad, que es la más minoritaria, por suerte. Es aquella en la cual el paciente, el que lo sufre, a duras penas puede hacer una vida normal. Es decir, es la que sufre de constantes alucinaciones, ruidos que no le dejan dormir, recaen actos violentos. En fin, es la clásica imagen del cine y de televisión de alguien en una habitación haciendo dibujos en las paredes y sufriendo por el ruido que nadie más oye. Pero la clase más mayoritaria de esquizofrenia que existe es la esquizofrenia de baja intensidad, que es mucho más una manera mucho más suave que este otro tipo, y que aquel que la sufre puede llevar una vida normal siempre y cuando se medique con regularidad. Es decir, en teoría, nada le impide llevar una vida normal siempre y cuando no se tome su medicación. Es verdad que incluso en esta situación tiende a la melancolía, a la depresión, a la apatía, a un comportamiento que puede confundirse y llegar a confundirse con el Asperger. Es decir, se puede distinguir, digamos, a alguien, a un esquizofrénico de baja intensidad, incluso cuando está bien medicado. Pero el tipo más caricaturesco de esquizofrenia es este tipo, el alta intensidad, que es el que aparece, si no en todas, si en la mayoría de representaciones de la cultura popular. Y quisiera desenredar la madeja, como se dice. Otro problema incluso más lacerante es la confusión o la falta de entre la esquizofrenia y el DIP, o sea, el trastorno de identidad asociativa, que es el trastorno de identidad asociativa es bastante más raro que la esquizofrenia, por cierto, y es cuando la mente se fragmenta. Digamos, aquí el término esquizofrenia, que quiere decir literalmente fragmentación, casi sería más apropiado, porque literalmente el cerebro, generalmente esto es causado por una especie de mecanismo de emergencia que tiene el cerebro ante una experiencia extremadamente negativa, extremadamente crítica, traumática, pues se fragmenta y el que la sufre pues tiende a dividirse entre varias personalidades. Generalmente suelen ser muchas, o sea, un número alto de entre 20 y tantas o incluso 30. Generalmente las descripciones que se hacen de la doble personalidad, nombre arcaico del trastorno de identidad asociativa, pues suelen ser erróneas, o sea, no es algo. Los programas de televisión y las películas suelen ser pésimas para este tipo de cosas, para hacer diagnósticos médicos. Suelen poner, por ejemplo, dos personas, una división entre dos personalidades solo. O sea, estilo Jekyll y Hyde. Y no, no es, ese no es el absoluto el caso. Y tampoco. Y el salto entre personalidades suele ser algo aleatorio. Es decir, no es algo que pueda controlar, que en absoluto esté bajo el control de el que la sufre, ni muchísimo menos. Quisiera, para desmentir algunos mitos que están muy arraigados en parte por de la cultura popular, que para entretenerse está bien, como ya he dicho, pero es muy mal, suele ser una pésima guía para problemas de salud mental. Bueno, hay otro trastorno también que se ha hablado en películas. Una de ellas muy conocida, de Alfred Hitchcock, con Anthony Perkins, y esto, muy conocida, que es la psicosis. En ella se presentan alucinaciones o ilusiones. Son alucinaciones auditivas, ilusiones, ideas de grandiosidad, paranoia o de persecución y desorganización, el habla y el pensamiento. Hay falta de coherencia entre las oraciones o la línea del discurso. Broma aparte, Mariano Rajoy no tenía de esto, aunque tuviera sus palabras, aunque tuviera sus lapsus, ¿eh? Un poquito de broma para estresar a Vite. Comportamiento motor anormal. Se producen movimientos propuesto y respuestas emocionales inapropiadas. Sonreír o reírse cuando no es apropiado. Carl Schneider distinguió diferencias entre la esquizofrenia y otros trastornos que puede producir psicosis, como la depresión, manía, psicosis reactivas y otros. Schneider identificó y dividió en dos grupos 11 síntomas, 7 caracterizados por una extraña sensación de invasión proveniente del exterior y 4 en alucinaciones auditivas y difusión del pensamiento. Sensación de invasión del exterior, alucinaciones auditivas, síntomas, percepción delirante, experiencias de pasividad somática, pensamiento de salida del cuerpo, inserción de los pensamientos, imposición de los sentimientos, imposición de los impulsos, imposición de los actos voluntarios, audición del pensamiento, voces que comentan las acciones propias, voces que discuten, difusión del pensamiento. Aunque en otros muchos lugares esta clasificación todavía tiene aplicabilidad, y para Schneider estos síntomas eran patogónicos, se ha discutido la confiabilidad de los síntomas de primer grado para diagnosticar la esquizofrenia. Por otro lado, López Vaquero subdividió en 1986 la sintomatología positiva en factor paranoide y no paranoide, mientras que en 1988 Peralta y Cuesta escribieron 5 componentes o síntomas positivos consistentes en alucinaciones, ideas de ideas no serenianas, de área de serenianas, trastorno formal del pensamiento y conducta típica. Y dicho esto, doy paso al tercer compañero, que querrá comentar alguna, querrá ilustraros con su conocimiento. Bueno, hemos hablado de la esquizofrenia y de la psicosis. Hay otro tipo de problema de salud mental que puede llegar a ser gravísimo en algunos casos concretos, el síndrome bipolar. Es algo que antes se mencionaba muy poco. Y bueno, para resumir, en muy breve tiempo, podemos decir que el síndrome bipolar se caracteriza por el hecho de que la persona que lo sufre pasa rápidamente de situaciones de una tristeza muy profunda a estados mentales de euforia, hasta tal punto que la euforia puede hacer que esa persona se comporte de una manera que podríamos calificar muy parecida a la que tiene una persona intoxicada por alcohol o por algún tipo de droga. Concretamente, una persona que está pasando por una fase de euforia puede tomar decisiones sin tener en cuenta los riesgos que conllevan. Por ejemplo, invertir todo el dinero que tiene en una cuenta bancaria en algún negocio sin enterarse primero de las consecuencias o de los riesgos que ese negocio conlleva. Para poner ejemplos concretos de personas que tienen síndrome bipolar, seguramente ustedes habrán oído hablar de un famoso actor que estaba casado con una mujer, Catherine Zeta-Jones, que tenía síndrome bipolar. Este actor, muy famoso, Michael Douglas, decía que vivir con esa mujer era como estar literalmente en un roller coaster. en una montaña rusa, es la palabra que usan los americanos para montaña rusa, roller coaster. Es decir, este señor tenía la sensación de que su esposa sufría subidas y bajadas en el sentido de que descendía hasta estados de tristeza muy profundos, como he dicho antes, y de pronto pasaba un estado de euforia también muy intenso. Bueno, después de hacer esta enumeración muy breve de unos trastornos y de unos problemas que nos podrían ocupar durante horas, vamos a hacer la segunda pausa musical del programa. En este caso, vamos a escuchar una parte muy breve de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. Gustav Mahler vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, murió en 1911, y lo que vamos a oír es precisamente el cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. Un cuarto movimiento que se titula el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. Esta sinfonía dura unos 70 minutos y el Adagietto, el cuarto movimiento, dura aproximadamente unos 7 minutos, la décima parte de lo que dura el total de la sinfonía. Es, según dicen algunos historiadores y algunos críticos, la obra más popular de Gustav Mahler. Concretamente, uno de los motivos por los que se hizo muy popular este Adagietto es porque se usó en la banda sonora de una película muy famosa de Luchino Visconti, que se estrenó en 1971. Una película que ha pasado a la historia del cine, que se titula Muerte en Venecia. En esa película, Luchino Visconti quiso que la banda sonora se compusiera de fragmentos de obras de música clásica, y en particular este cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler es especialmente importante en esta película porque marca tanto el principio de la película como el final. Y bueno, dicho esto, hay que decir que Gustav Mahler, es ya lo último que último comentario que me gustaría hacer, era una persona que también pasó por ciertos problemas mentales que en aquella época eran muy difíciles de comprender. Sabemos que intentó buscar ayuda en Sigmund Freud, ya que fueron contemporáneos. Parece ser que a Gustav Mahler le sirvió de algo su relación con Sigmund Freud. Parece ser que hasta cierto punto encontró algún alivio para sus trastornos mentales, mientras que otras personas que tuvieron relación con Freud no fueron tan afortunadas. Pero bueno, hemos traído aquí a Gustav Mahler pues, precisamente porque fue un hombre que se sintió aquejado por ciertos problemas mentales que no vamos a mencionar aquí porque fueron muy complicados a lo largo de su vida. Y bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar este Adagietto, que, tal como he dicho antes, algunos consideran que es la obra más famosa de Gustav Mahler, la más popular. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la relación la psiquiatría con el Asperger y otros anteriormente llamados trastornos mentales. Terminó afortunadamente ya desterrado. Lo cierto es que, si bien hemos avanzado este terreno, todavía hay mucho estigma respecto a las enfermedades mentales, incluso en la sociedad actual. Es decir, se ha avanzado mucho, obviamente, desde hace 100 años, pero todavía sigue habiendo mucha gente que considera que es mejor guardar debajo de la alfombra, para quien me entienda, ¿no? O sea, que no se atreve a ir al médico eso, o a reconocer que él mismo o algún pariente cercano posee un trastorno mental o alguna, digamos, cosa como el Asperger o generalmente más grave, como podría ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar, por miedo a ser estigmatizado en público. Por ejemplo, hace poco un estudio reveló que 9 de cada 10 enfermos de esquizofrenia o de esquizofrénicos o gente con trastorno bipolar, también antiguamente llamado trastorno maníaco depresivo, no están documentados. Es decir, que no, que solo se documenta un pequeño porcentaje de los que padecen este tipo de problemas, por llamarlo de algún modo. También se han dado casos, por ejemplo, de gente que en los hospitales, los psiquiatras, les han llegado pacientes derivados a través del cura, del párroco local, porque y esto no es broma, decían que preferían ir a un exorcista, que les hacían exorcismos, antes que acudir a un centro mental la gente que padece este tipo de trastornos. Es decir, lo cual es una prueba, aún todavía en el siglo XXI, en España a principios del siglo XXI, de cómo todavía esto sigue siendo un estigma, aunque mucho más relajado que antaño. Y afortunadamente estamos dando pasos para que cada vez, para que deje de serlo. Cada vez. Claro, esto en la actualidad ahora, a no ser que tengas una patología muy grave mental, con un medicamento ya está todo, ya tienes gran parte social, o un medicamento puede curar, puede aliviar una depresión, una ansiedad, incluso alguna esquizofrenia leve, ¿no? Antes no era así. Antes te enterraban con camisa de fuerza en un manicomio, sanatorio, psiquiátrico, como lo quieras tú llamar. Allí, obviamente, no lo pasabas bien. Te aplicaban electroshock, te aplicaban lobotomía y torturas varias, ¿no? Claro, esto visto desde ahora resulta raro, pero claro, antes, en el siglo XIX y XX, ni mucho menos te daban medicación. Directamente, camisa de fuerza, y te llevaban al psiquiátrico, que era iguales de malos o peores incluso que las cárceles. Esto es importante recalcarlo. Ahora sí se ha avanzado, porque con algo de medicación, las patologías, a no ser que sean, insisto, muy, muy graves, se pueden ya solucionar, ¿no? Pero anteriormente, incluso hasta hace prácticamente poco, pues esto no era ni mucho menos así. También, y metiéndose con alguna pincelada personal, yo mismo estoy a ratos desde que empezó la pandemia. Desde el encierro confinamiento yo estoy a ratos. Aquí, claro, ustedes me oyen arribado y hablando de las culturas, pero yo estoy a rato, yo tengo momentos donde estoy triste, donde tengo algún cabreo por igual por alguna tontería. Yo mismo estoy a ratos, desde que empezó la pandemia, ¿no? Así que, claro, esto de la salud mental es un tema complejo, mucho más de lo que, como debíamos diciendo desde hace 45 minutos, nos dicen los libros y las películas. Dicho esto, doy paso al compañero que no ha hablado todavía. Bueno, pues todo esto que ha dicho Guillermo y lo que ha dicho antes Pablo en relación con los estigmas sociales que conlleva cualquier problema mental, tanto si es grave como si es leve, nos lleva a hablar de un conjunto de asuntos muy importantes. La relación entre los problemas mentales y la respuesta que da el conjunto de la sociedad a esos problemas. La respuesta subjetiva de cada persona frente a alguien que tiene algún problema mental, pues puede variar mucho de unas personas a otras, pero hay una cosa que importa mucho: cómo reacciona la administración pública frente a alguien que tiene un problema mental. Tal como nos ha dicho Guillermo, hubo una época en que se aplicaban auténticas torturas a la persona que se salía del modelo de comportamiento establecido como convención social. Hay que decir que en estados que no han tenido una estructura democrática y en los cuales no se han respetado los derechos humanos, estados totalitarios o estados autoritarios, la psiquiatría se ha usado como una forma de reprimir a personas que podían ser un incordio para el poder. ¿Dónde se ha hecho esto? Pues se ha hecho en cualquier dictadura que podamos imaginar. Se hizo en Brasil, por ejemplo, en una época en la que hubo una dictadura militar durante la segunda parte del siglo XX, estamos hablando de una época reciente. En aquella época, bueno, pues cuando alguien era un opositor al régimen dictatorial en Brasil, había varias opciones. Una de ellas era mandarlo directamente al cementerio o hacerlo desaparecer. Hubo casos en muchos países de Sudamérica y de Centroamérica de personas asesinadas por motivos políticos, por las fuerzas de orden público, o simplemente personas que desaparecían y sus familiares sospechaban que estaban muertas, pero nadie se atrevía a hacer algún intento para buscar a estas personas porque sabían que el intento iba a fracasar y que incluso si los familiares intentaban hacer alguna búsqueda de la persona desaparecida, esos familiares podían desaparecer también en poco tiempo. ¿Qué sucedió en estos regímenes dictatoriales? Pues que otra opción era internar a la persona que se oponía al régimen en un centro psiquiátrico y dejar a esa persona allí para toda la vida, viviendo generalmente en unas condiciones lamentables de mala alimentación, falta de higiene y arriesgándose a sufrir malos tratos por parte de los funcionarios de ese centro. Esto que estamos diciendo que se hizo, por ejemplo, en Brasil, se hizo también en la Unión Soviética. En la época de la Guerra Fría, poco después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, hubo un aumento espectacular de personas diagnosticadas de trastornos mentales graves en la Unión Soviética. Es sospechoso el hecho de que hubiera tantos casos de supuestos trastornos mentales. Gente que ha investigado lo que sucedió realmente en aquella época ha llegado a la conclusión de que en muchos casos se trataba de disidentes políticos a los cuales se internaba en manicomios con la intención de que dejasen de molestar al régimen de la Unión Soviética. Naturalmente, aquí hay gente que intenta lavar la cara de estos regímenes. Y yo recuerdo que hace algunos años conocí un hombre de mi edad, muy admirador de la ideología comunista, y este hombre me dijo que todas esas personas que sufrían trastornos mentales en la Unión Soviética lo sufrían como consecuencia de la dureza que había tenido la Segunda Guerra Mundial. Esto no se lo puede creer nadie, porque si en la Unión Soviética hubiera habido casos de trastornos mentales como consecuencia de la guerra, esos mismos trastornos mentales también tendrían que haber aparecido en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña. Es curioso que aparecieran precisamente en la Unión Soviética. Bueno, pues este señor, ya les digo que era muy admirador de la ideología comunista, era muy admirador de Lenin, de Fidel Castro, de Mao Zedong. Él tenía esa explicación, que esas personas habían sufrido trastornos mentales como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, además este señor me dijo que en esos países regidos por partidos comunistas, realmente había libertad, me dijo este hombre. Yo no sé qué concepto tenía este hombre de la libertad, pero bueno, aquí podemos ver cómo se intentan utilizar explicaciones irracionales para justificar el comportamiento de regímenes dictatoriales. España no ha sido una excepción. En España hubo una época en la que se utilizó a los psiquiatras como si fuesen miembros de las fuerzas de orden público. Concretamente, hubo personas que fueron ingresadas en centros psiquiátricos porque había una ley según la cual el hecho de ser homosexual se consideraba como un trastorno mental grave en España y, por lo tanto, a las personas sospechosas de homosexualidad había que internarlas contra su voluntad en centros psiquiátricos para que pasasen por un tratamiento, entre comillas, con la intención de curarles de esa homosexualidad. Bueno, el tratamiento consistía en algo que llamaban terapias aversivas, que consistía en una combinación de descargas eléctricas, electroshock, y también en la ingestión de determinadas sustancias que producían vómitos. Y bueno, se dieron casos curiosos de homosexuales ingresados en estos centros penitenciarios que fueron violados por los funcionarios de prisiones. Aquí pues podríamos extendernos mucho. Era una época en la que se hicieron abundantes redadas de la policía, en algunos casos para buscar a opositores políticos que se enfrentaban al régimen, y en otros casos pues para perseguir a personas que no se ajustaban a la moral convencional, como por ejemplo homosexuales o lesbianas. También hay que decir que en aquella época los centros psiquiátricos españoles estaban en unas condiciones materiales verdaderamente lamentables, con una falta de higiene tremenda. En esto se parecían a los de la Unión Soviética. Y también pues que hubo casos, por ejemplo, de personas con síndrome de Down que fueron ingresadas en manicomios, en centros psiquiátricos. En fin, podríamos decir una infinidad de cosas acerca de la represión que hubo en aquella época y acerca del hecho de que hubo psiquiatras que se prestaron a colaborar con la administración pública en esas formas de represión. Bueno, pues para despedir el programa vamos a poner una canción de un grupo que ya le sonará porque lo pusimos hace dos programas en el programa de sobre acerca de las monarquías. Pero vamos a hablar sobre Manic Monday, lunes maníaco. Es una canción de la banda estadounidense de rock The Bangles y el primer sencillo de su segundo álbum de estudio, Different Light, Luz Diferente, 1986. Fue compuesta por el cantante y compositor Prince, bajo el seudónimo de Christopher. Si bien estaba originalmente pensada para ser interpretada por el grupo Apolloria 6 en 1974, el músico se la ofreció al grupo The Bangles 2 años después. La letra de la canción describe a una mujer que se despierta el lunes deseando que aún fuese domingo. Contexto y descripción. Prince compuso la canción en 1984 y se la dio al grupo bajo su dedo de Christopher. Prince compuso Manic Monday en 1984 y la grabó en forma de dúo para el álbum homónimo de Apolla 6. Sin embargo, finalmente la descartó. 2 años más tarde, ofreció su tía de Bangles bajo el seudónimo de Christopher, 34, un personaje que interpretó la película Under the Cherry Moon, en 1986. Algunos escritores difundieron rumor de que Prince le dio canción a Samantha Hobbs, la líder de Bangles, tras escuchar el álbum All Over the Place, con la esperanza de grabar, de ganar su afecto. Manic Monday es un tema de pop compuesto en la totalidad en re mayor. Se interpreta a 116 pulsaciones por minuto y posee un compás de 4x4. Su progresión armónica es una secuencia de los acordes sol, la, re, sol, la, re, re. Su letra habla sobre una persona que se despierta un sueño romántico a las 6 de la mañana de un lunes y debe enfrentar un día agotador en su trabajo, cuando preferiría seguir relajándose un domingo, su día de no correr. Bueno, pues ya hemos acabado el programa. Espero que hayamos podido despejar un poco el bosque sobre la cerca de la salud mental, que es un tema ya tengo que haberse hablado mucho y nosotros no queríamos subirlo al carro. En 2 semanas nos volvemos a escuchar. Queremos hacer, aprovechar la Cicobarzada, un programa de curiosidad de Zaragoza, que viene la Cicobarzada, la festividad regional aquí. Y lo dicho, espero que les haya gustado el programa y que os haya hecho aprender algo acerca de la salud mental.